vive. Mi ser murió y no seré feliz. El no rozar tu pelo me envuelve en un sin vivir. Y mis días pasan amargos como el regaliz. No sé cómo decirte que no te voy a olvidar, porque encogí mis entrañas para poderte amar. Me enseñaste pequeñita el arte de andar y nunca me rendiré. Solo dime dónde estás. Necesito saber que descansas en paz, que eres el ángel que mi camino va a guiar. Que mis lágrimas de hielo dejarán de llorar. Abuela, solo dime si eres libre como el mar. Constituyes cada parte de mi corazón y ahora tengo que buscarme para vivir una razón. No solo le dedico a mi ángel esta canción, le dedico mi vida, mi alma, toda mi pasión. Quiero tocar las nubes y tú estás. Quiero que el cielo deje de llorar y escuches mi latir desde mi tempestad. Te quiero, mi ángel, y no te voy a olvidar. Quiero tocar las nubes y tú estás. Quiero que el cielo deje de llorar y escuches mi latir desde mi tempestad. Te quiero, mi ángel, y no te voy a olvidar. Dicen que el tiempo a las heridas cura, pero cuanto más tiempo pasa, más supura. Porque nunca habrá conmigo alguien más pura, ni alguien que me muestre un sentimiento de ternura. Eres la estrella que más brilla en el firmamento. No sé cómo expresar con letras lo que siento, porque mi amor por ti es tan grande que no encuentro un término exacto para describir mi sentimiento. El brillo de tus ojos es mi recuerdo, el olor de tu dulzura es lo que de ti pierdo. Odio el 10 de abril por ser el único momento que de verdad me ha quemado todo por dentro. Mami, cuídame, porque no sé vivir sin ti. Sonrío cuando la felicidad no está en mí. Intento ser más fuerte y sola vuelvo a mi desliz. A pasar horas llorando como si fuese a conseguir que volvieras del sitio donde te hospedas, donde no existen problemas, ni iras con sus quemas, ni penas que te ahoguen en un fondo sin sistema, donde todo es perfecto y las tertulias son amenas. Quiero tocar las nubes y tú estás. Quiero que el cielo deje de llorar y escuches mi latir desde mi tempestad. Te quiero, mi ángel, y no te voy a olvidar. Quiero tocar las nubes y tú estás. Quiero que el cielo deje de llorar y escuches mi latir desde mi tempestad. Te quiero, mi ángel, y no te voy a olvidar. Y ahora, ¿cómo consigo volver a respirar si mi alma está muriendo y no lo puedo evitar? Si mi mente junto a ti quiere estar y no consigo esa meta que propuso mi final. Tu muerte no ha supuesto para mí un dolor, ha supuesto la muerte de un máximo amor. Y ahora poco queda residente en mi corazón. Intento no pensar, pero eras parte de todo mi yo. Recuerdo la complicidad como si fuese ayer. Despierto varias veces como si te fuese a ver, como si un beso del cielo me fuese a caer. Espero sin respuesta, dispuesta a no perder. Los ángeles no mueren y eres uno de ellos. No tenías alas, pero sí ojos tan bellos. Seguro que este sol es fruto del destello. Con un beso de mis labios este sentimiento sello. Quiero tocar las nubes y tú estás. Quiero que el cielo deje de llorar y escuches mi latir desde mi tempestad. Te quiero, mi ángel, y no te voy a olvidar.